Más música, más W. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Muchas canciones, difícil selección, Baby Love y Nothing But a Heartache. Las Supremes con Diana se convierten en el segundo conjunto musical de habla inglesa más exitoso después de los Beatles en la década de los 60. En 1969 los productores y Diana toman la decisión de arrancar como solista. Baby love. última vez que actuó con la Supremes fue en 1970. No se hizo mucho ruido de su salida. Estaba lanzando una carrera nueva. La vacante de Diana nunca se pudo suplir del todo en el trío, por lo que básicamente desde ese momento también llegó a su fin. When the light, o mejor, when the love light star, y I'm gonna let my heart do the walking. Su primer álbum fue titulado Diana Ross. Le pidió canciones a Ashburn Simpson y de allí su primer número uno como solista. Fue todo un éxito. El Reino Unido la acogió. Escuchemos su primera y más bella canción como solista, Ain't No Mountain High Enough, y luego I'm Still Waiting.

behind us? Didn't we run away and hope that time wouldn't try to find us? Es el primer dueto exitoso post-Supremes. Escogió al mejor, a Marvin Gaye. Un dueto sublime. Sería un exitazo. Todas las canciones del disco pegaron. Escogimos dos. My Mistake Was to Love You. Mi error fue amarte. Y luego, You Are Everything. Tú lo eres todo. Oh, 1977, la disquera Motown adquiere los derechos del musical de Broadway The Wiz, el mago de Oz con afroamericanos. Fue un fracaso ante la crítica y otro fracaso ante la taquilla. La banda sonora fue con Diana y Michael Jackson. Comenzaba a desprenderse de los Jacksons. Easy on Down the Road, number one. Y Be a Lion, Diana y Michael. Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ta-da. Come on, Dorothy. Don't you carry nothing? That might be a low. Come on. Ease on down. Oh, oh. but not even lightning will be frightening my lion. And with no fear inside, no need to run, no need to hide. You're standing strong. Primer disco certificado en oro fue este, The Boss, 1980. Otra vez, Nicholas Ashford y Valerie Simpson. Vamos a escuchar uno de los sencillos más famosos de su carrera. Este fue con la ayuda de Nile Rodgers y Bernard Edwards del grupo The Chic. Le dieron ese delicioso toque funk. Comenzamos con el álbum, el nombre de The Boss, y luego Upside Down, Diana Ross. Right. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.